La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a La Cocina del Periodismo, decimos primera temporada. Este programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por el señor Alejandro Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Bau. Enfrente mío está Laura Garzón. Rápido, hola. Estamos todos rápido. Hola, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lau? Bien, todo. ¿Cómo andás? Muy bien. Bien, todo perfecto. Festejamos 91 años. Feliz la Radio cumpleaños Argentina. Nosotros, feliz cumpleaños, vaquero. Somos, vamos, cantamos. Que bueno, chicos. No, me encanta. Si vamos a hacer con este ahínco, lo dejamos por otro momento. Yamil Ham. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué haces? Bien, les cuento, hoy mi columna va a tratar sobre la película Morning Glory, relacionada al a Green Day. Relacionada al periodismo, así que vamos a hacer una recomendación y vamos a hablar de ella. Bien, perfecto. Y lo tenemos a él en la punta, esperando, ansioso. Bien lejos, hola, ¿cómo están? El, yo estoy contento. El recién no sé. Llegado de los Estados Unidos. Pero ya llegué hace 3 semanas. Está complicado con el... Llegó hace un mes. Bueno, pero viste que todo, siempre es todo el flamante regresado. Claro. Pero regresó. Tiene presentación. Revisionismo. Revisionismo. Narraciones del pasado. Presentado. Bueno, ahora puedes hablar. Hola, ¿qué tal? Lo vuelvo a saludar, yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Mi nombre es Matías Milman. Quizá me recuerden de películas como Hércules. Programa hecho por los alumnos. No, me voy a poner serio, ahora sí, para hacer esta columna. Porque hoy les voy a hablar de Nicolás, de Pipo Mancera. Este hombre que era periodista, era actor, era presentador, conductor, nació en 1930, falleció, como pudieron ver todos, hace 4 días más o menos, el lunes, por un paro cardiorrespiratorio. Ya había estado internado el viernes pasado por una hipertensión, pero había sido dado de alta un día después. Para los que no saben, les voy a contar un poco que, digamos, se hizo conocido, por así decirlo, con su programa Sábados Circulares, que salía justamente los días sábados, duraba 6 horas. Sí, sábado bueno, salía sábado otro circular. Día. Bueno, pero hay que aclararlo porque la gente... No, está muy bien porque el público se renueva. Muy bien. Bueno, duraba 6 horas. En ese momento no era común que algo dure 6 horas. Hoy en día la mayoría de los programas duran 6 horas. Se llamaban los programas ómnibus. Los programas ómnibus, justamente por esto, porque, digamos, entrevistaba gente. Digamos que había inventado un nuevo tipo de programa, ¿no? Por esto también se lo recuerda mucho. En sus programas, él solía mostrar, por ejemplo, Goma de Leones, escapismo, que hasta él mismo llegó a ser un escapismo reconocido porque imitó al gran escapista Houdini. Uh-huh. Trajo al país las primeras cámaras ocultas, que justamente La Nación... detalla una nota sobre esto de cómo las trajo, que las trajo de Norteamérica para probar cómo había salido y terminó siendo furor. Uh-huh. Conducía a lugares insólitos, llegó a conducir en las cloacas de la ciudad, o sea que no era un conductor de estudio, como se dice, claro, sino que... quería salir. Claro, tal cual. Uh-huh. Bueno, pero antes de ponerme a hablar sobre qué dijeron los medios en particular, quiero destacar, bueno, en realidad quiero resaltar lo que destacaron los diarios. Aparecieron personajes en su programa, Maradona, Sandro, Serrat, Rafael, Sofía Loren, o sea, todo tipo de personas. Yo me acuerdo, tengo la imagen de Pipo Mancera haciendo la entrevista a Palito Ortega y Evangelina Salazar, ya nació... Antes de salir, cuando le dijo Palito, sí. No me acuerdo cómo fue la frase, pero... Pipo era como el obstetra, estaba ahí, apenas nacía el pibe, ya estaba ahí Pipo, recibiéndole, bueno, y acá lo tenemos, bravo, un aplauso para Emanuel Ortega, bravo. Bueno, justamente, claro, justamente esto fue lo que destacaron todos los diarios, el tema de los puntos de rating que hizo con este programa, que hizo 82 puntos de rating de ese momento. En ese momento eran, si lo vamos a más o menos a comparar con hoy en día, eran más o menos... alrededor de 45 puntos de rating, más o menos. Lo que se calculó es que el 82% de la gente que tenía televisión estaba viendo el casamiento de Palito Ortega y Evangelina Salazar. O sea, una cosa gigante. Quiero, sí, destacar la cómo llegó Maradona, o sea, la anécdota de cómo Maradona apareció en este programa. Tenían que salir los 5 latinos y faltaba uno. Entonces le dijeron a Pipo, alargá la nota, alargá con algo porque faltó un latino. Entonces alargá. ¿Qué hizo? Agarró al primer chico que estaba ahí adelante, le dijo, ponete a hacer jueguitos. Justamente era Maradona con 9 años y estuvo 45 minutos haciendo jueguitos hasta que llegó el quinto latino. Y salió el show todo, fantásticamente. Todo gracias al quinto latino que no claro. llegaba. ¿Y qué hacía Maradona ahí? Y no, era un campeonato de jueguitos, justo agarró a uno y le dijo, vos ponete a hacer jueguitos. Fue con la tota, con 45 todos. Minutos, con el Manuel, claro. Bueno, ahora sí, para meternos qué dijeron los medios y sobre todo las grandes celebridades de la televisión y de la radio. Ay. Y ahora me empiezo a hablar. Nosotros somos, por favor. Laura Garzón, Esteban del Campo. Sí. Mariana Vélez dijo que lo extrañamos mucho. Y todavía el término celebridad está muy baqueteado. Sí, un poquito. Bueno, esto nos dirán hoy los entrevistados a ver qué pasa con los conductores de las radios. Veremos. Fue palo para vos. Rial le dedicó su programa, le dedicó Intrusos a Pipo. Marcelo Tinelli, supuestamente Pipo Mancera era el Tinelli de los 60, según los diarios, según, por ejemplo, Muy Libre, que tituló Adiós al Tinelli de los 60. La Nación, bueno, ahora en un rato lo voy a decir, pero La Nación sacó 10 diferencias entre Mancera y Tinelli, entre Marcelo Tinelli. Susana Jiménez también mostró tape en su programa, con la entrevista que le había hecho a Pipo en el 2008. Pero ahora sí, para meternos directamente entre los quizás diarios más importantes, entre Clarín y La Nación. Clarín lo que hizo fue sacar muchas personalidades y qué dijeron al respecto. Por ejemplo, sacó al Chico Novarro, que destacó que es un antes y un después con el fallecimiento, se marcó un antes y un después en la televisión. Sacó, bueno, a Palito Ortega, que fue protagonista del famoso programa, que fue el mayor programa con mayor rating de la televisión, que dijo que dejó una página escrita en la historia de la televisión. Sacó dos cosas que no suele hacer Tinelli y Nicolás Repetto, sacaron dos notas escritas por ellos, salieron en Clarín. Repetto y Tinelli habían sido acusados por Pipo Mancera de que los copiaban. O sea, Pipo Mancera dijo, Repetto y Tinelli me copiaron lo que yo hice, que fue también un gran escándalo. Uh-huh. Lo que sí yo quiero resaltar, porque cuando estuve leyendo para hacer esta columna, leí una nota de Silvina Lamazares, que justamente es periodista, escribe en Clarín, uh-huh, y redactó una nota donde contó la historia, contó detalle por detalle. Y la verdad, si puede leerla, estaría bueno, porque a mí fue una de las notas que al leerlas me llegó al corazón. ahora sí, para hablar de La Nación, el mismo día del fallecimiento no sacó nota, obviamente hablamos de la versión online, no sacó ninguna nota, a diferencia de que Clarín sí lo hizo, pero al igual que Clarín, le atribuyen a Pipo Mancera haber cambiado por completo el diagrama, por así decirlo, de la televisión. Uh-huh. O sea, introdujo una nueva forma de conducir, introdujo un nuevo tipo de programa de entretenimiento mezclado con el periodismo. A diferencia de Clarín, lo que se hizo es recordar las cosas que Pipo le dijo a La Nación. O sea, como por ejemplo, una frase que dejó Pipo, que justamente le dijo a este diario: el aporte de Sábados Circulares ha sido convencer a quienes los discutían de que ese día por la tarde también puede prenderse un aparato de televisión. O sea, convencer a aquellos que decían un sábado a la tarde nadie va a ver televisión, justamente demostró todo lo contrario. También destacó, al igual que Clarín, frases de celebridades o famosos. Destacó, ¿de la talla de quién? Destacó, por favor, a ver. No, bueno, destacó también las de Clarín, o sea, Chico Novarro, Palito, sí, Ortega, Tinelli, pero además le agregó, bueno, Marley. Celebridad. Bueno, conductor. Error mío. 3, 2, ¡muro! Carlos Perciavale. Marley dijo, nos dejó pero quedó en la historia, abrió un camino para todos los conductores que lo seguimos. Rápidamente quiero las 10 diferencias entre Mancera y Tinelli que sacó la Nación. Mancera estuvo 12 años en su auge, Tinelli 22. Mancera hacía un programa con entretenimiento y periodismo, uh-huh, Tinelli solo entretenimiento. Mancera era un productor independiente, Tinelli es asociado. Mancera introducía cosas nuevas y Tinelli las aplicaba, como el tema de las cámaras ocultas. Mancera las trajo y Tinelli las aplicó. Uh-huh. Bueno, ahora para cerrar esta columna fúnebre del día de hoy, quiero destacar una frase de Rial que dijo: cada vez que un ídolo como esto se nos va, nos arrancan una parte de nuestra infancia. Y lamentablemente pasó y va a seguir pasando y nos van a seguir arrancando partes de nuestra infancia. Pero como periodistas vamos a tener que seguir remándola. Nuestro trabajo y remándola. Matías Milman, muchas gracias. No, a ustedes. Y nosotros estamos ahora en comunicación con una experta en la radio. Estamos hablando, festejando los 91 años de la Radiofonía Argentina. Alicia Petty, buenas tardes. Esteban del Campo Bagú y Laura Garzón te saludan. Hola Esteban, hola Laura, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho que aun con una semanita o seis días posteriores celebremos los 91 vigentes y juveniles años de la radio. Siempre se está a tiempo de festejar cosas lindas. Pero cuando es algo así, viste que después de los 90 ya es una cifra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés como oyente de la radio? Y bueno, de joven en casa, en verdad mi papá era viajante, entonces estábamos solitos entre semana de lunes a viernes con mi madre, y la radio era una compañía permanente. Yo tengo recuerdos desde la música hasta cosas que escuchaba mi madre, no sé, fundamentalmente mis recuerdos lindos son de los musicales, ¿no? Y los radioteatros de Alberto Migré. Bueno, y después Badía y muchas otras cosas. Así que la radio para mí fue siempre compañía, porque en casa era, mamá se dormía con una radio pequeña bajo de la almohada, como todavía sigue durmiendo mucha gente hoy, ¿no? Sí, y hablando ahora desde el otro lado, ¿hay alguien con quien no hayas trabajado? Porque trabajaste con todo. Vos sabés que, por eso escribo sobre radio, porque trabajé con todos. Me faltan los de la FM, los monstruos. Malalo Mir, Mario Pergolini y ponerle que ahora Matías Martín, Andy Kuznetsov, pero con los de AM trabajé con todos y con algunos que ya no están, como Mareco, viste, con Carrizo, bueno, que Carrizo está, pero quiero decir que pobrecito está enfermito y no puede trabajar más, pero aparte variopinto el panorama, porque trabajé desde Julio Lagos con Juan Alberto Mateico, con el Cholo Castañón, con Néstor Ibarra. Súper diferentes todos. Pero todos lo que se te ocurra. Y bueno, ¿hay algún denominador común que puedas encontrar en todos ellos? No, porque todos tenían diferentes personalidades. Trabajé con muchos netamente periodistas, como Biasatti, como, sí. Bueno, ahora estoy con Nelson Castro y estoy con Omar Cerasolo, digo, por mencionarte algo. Además hice mi propia experiencia, tuve mi programa propio y alternativamente aparece la oportunidad de hacer un programa propio. Trabajé con Fabián Doman, trabajé, qué sé yo, en radios como Milenio, porque a mí no se me caen los anillos por trabajar en una radio que va primero o segunda y con una que por ahí no es una alternativa, pero es una radio que no tiene la fuerza que tienen las radios líderes. Pero por eso digo, con los de AM, no sé, pueden nombrarme el que sea, que te digo, sí, trabajé. Es más, mi maestro fue Juan Alberto Badía. Debuté en un programa en el 80 que se llamaba Badía y las Mujeres, que sí. Lo conducía Juan Alberto Badía, y que estaban a María Campoy, Lía Salgado, Luisa Balmaya. Con Luisa también trabajé. Bueno, no sé, porque es tan larga la lista, están todos. Y como hablando de esa, de cuando debutaste en esa con Juan Alberto Badía, ¿cómo recuerdas esa experiencia? Ah, fantástica. Aprendí todo con él. Aprendí la luz verde, aprendí lo que era la luz verde, la luz roja, el tono enfático para determinadas informaciones, el tono coloquial para otras, el ponerle más énfasis a determinadas circunstancias, a levantar el tono más de voz, porque uno al principio tiene tanto miedo y vergüenza que a veces el tono no sale lo fuerte que debería salir. Y bueno, y la experiencia de poder ir intercalando, bueno, y aprender lo que es el arte de la radio. Aprendí lo que es este gran director de orquesta que le da a cada uno el momento y el lugar para que se luzca. ¿Y cómo fue el desembarco ya hace más de 10 años en la sección Radiografías de la Nación? 15 años, sí, tiene Radiografías. 15 años. Bueno, ahí había una Dionisia Fontán, una excelsa periodista, que sí. Lo venía haciendo, pero por circunstancias me parece particulares dejó, y en La Nación distintos periodistas tomaron alternativamente, pero bueno, estaban todos dedicados al cine o al teatro o a la televisión, y a la radio hay que seguirla, hay que tratar de hay que escucharla. De escucharla. Claro. Yo a esta altura estoy un poco esquizofrénica, debo decir, porque tengo... Ah, ¿escuchás una... todo? ¿Así vas paseando zapping furioso? Sí, trato, pero bueno, con las radios alternativas además es muy difícil, hay mucha oferta. Siempre te ¿no? perdés de algo. Y siempre me pierdo de algo, por eso les digo, bueno, en general a esta altura todo el mundo tiene mi teléfono, mi celular, mi mail, y están muchos informándome, y bueno, yo cuando veo que se trata de algo así especial trato de escucharlo, pero, en fin, sí, la oferta es absolutamente fantástica, y lo que les puedo decir que yo la veo a la radio muy fuerte y muy pujante. Dionisio Fontán sí. No lo siguió las personas siguientes, y a mí un día me dijeron, ¿no querés hacer vos esto? Y yo dejé un demo, empecé a escuchar la radio por AM, FM, y presenté distintos demos, presenté distintas páginas, digamos, pero eran de una actualidad total. El jefe lo comprobó que así era cierto y me llama un día y me dice, sale mañana tu sección, y así fue. Empecé y me di cuenta que me metí en un tren donde no puedo bajar, porque te digo que lo hago sola, y yo les pido a mis compañeros, ay, por favor, alguno no quiere también hacer esto, y están todos, bueno, es lógico, cada uno se dedica a materias como cine, teatro, televisión, música, pero para radio sigo solita. Incluso otros medios tampoco lo han abordado. No, nada, en gráfica casi... Es una pena, porque sí. Yo pensaba que hace muchos años, ustedes quizás son muy jóvenes, pero en las revistas y en los diarios se publicaba los horarios de la televisión y de las programaciones de la radio, claro. Lo cual sería de una gran justicia. Ahora, después de su experiencia en el ya legendario Platea con Nora Lafón, ¿crees que se puede hoy hacer programas de espectáculo sin caer en el chimento o en los escándalos del Bailando por un Sueño? Se puede hacer porque la oferta teatral, cinematográfica y televisiva, desde lo artístico, es enorme. Hoy yo, que estaba en el programa de Nelson, lo saqué a Mario Pergolines para hablar del fenómeno Roger Waters, y Mario señalaba que en el New York Times se ha hecho una nota diciendo qué es la República Argentina, que en el año van más de 122 figuras, faltan de aquí a diciembre. ¿Te das cuenta lo que es la oferta artística, sin caer en nada, analizando el fenómeno de las figuras que llegan del exterior, desde Justin Bieber pasando a Roger Waite, por nombrar los dos extremos? Ahora viene el Personal Fest, viene el Pepsi Music, con la lluvia de estrellas, los que ya han llegado, han pasado, ¿no es cierto?, con estos espectáculos multimediáticos. El teatro, chicos, en Argentina es el tercero en el mundo. Viene Londres, Broadway y Capital Federal. Y yo que me veo todo, y el cine, que se conoce casi en simultáneos algunos estrenos con Estados Unidos o con Europa, y la cantidad de visitas que viene, por eso los turistas se vuelven locos. Se puede hacer perfectamente, y en radio tampoco hay demasiado, pero de repente aparecen algunas cosas. Lo terrible es en la televisión. Los artistas no tienen un solo espacio para ir a hablar de sus trabajos, que son realmente encomiables en muchos casos. ¿Y hay una audiencia cautiva? O sea, ¿la fidelidad del oyente es para con la emisora o al periodista? Me parece que es un poco más a la emisora que al periodista. Los periodistas pasan a veces, se producen los famosos pases, pero no se llevan toda la audiencia, se llevan una parte. Y otra parte queda en la emisora y generalmente escucha al que sí va a ocupar un nuevo lugar en ese espacio que dejó su periodista preferido, pero a lo mejor ante esa ausencia lo que hace es buscar otra alternativa. A mí me parece que es más la audiencia de la radio, sobre todo cuando hay una radio que tiene un target, que no importa si es bueno, malo, regular, no lo estoy criticando, pero las radios líderes generalmente tienen un estilo, por así decir. Entonces la gente se identifica con ese estilo de los diferentes conductores. Y dejando de lado a Magdalena o a la Negra Bernassi, ¿qué rol están ocupando las mujeres hoy en día en el dial? Un papel tristísimo. Como siempre. Porque la verdad es que los directivos no le dan a las mujeres, por empezar, ningún horario importante, como vos decís. Porque exceptuando a Magdalena, ¿quién tiene prime time? Nadie. La Negra lo tuvo una vez, ¿te acordás? En, Radio Portátil. En Radio Espica, creo que era un programa que iba así de 6 a 9. Sí. Ella lo dejó porque es un horario demoledor en cuanto a lo que te exige físicamente. Pero no, las mujeres están muy relegadas y siguen siendo siempre las mismas. Y hay muchas voces nuevas, dignas de tener en cuenta y que podrían tener ya su propio espacio. Y además, en general, cuando ejercen la labor de locución, están relegadas a decir la temperatura, la humedad y alguna y no mucho más. Suelta, leer claro. El mail, el tweet, algún si tuitean o bueno, el Facebook, ese tipo de cosas, pero la verdad es que eso era para otra época. Y en el 2020 la radio, ¿cómo sí. imaginas que será ese momento? ¿Sí? Bueno, la sí. radio viene por el camino primero de la digitalización, que eso le va a hacer muy bien, va a permitir que se pueda escuchar con mucha más precisión de los lugares más lejanos, y las redes sociales me parece que cumplen un rol como muy destacado. La radio en eso cambió mucho, la inserción de internet hace que hoy, ¿cuánta gente? Ahora en la Argentina hay gente que en la oficina o bueno, en ámbitos de trabajo lo escucha por internet. Pero hoy, viste, recibir llamados de Kuala Lumpur, de Qatar, de Mali, digo, de lugares tan lejanos. Sí, con una conexión al internet podés incluso verte desde Skype y salen hablando. Instantáneo es. Claro, claro. Uh-huh. Ese es el gran cambio que sufrió la radio. Sufrió no es la palabra. Digo, que tuvo la radio quizás para bien, aunque bueno, la radio... Siempre se dice de la magia, y la magia es imaginar cómo es ese señor o esa señora que nos comunique, con los cuales nos sentimos tan identificados. Pero no importa, descubrir que te lo imaginabas morocho, rubio, y que no es así, no es el caso. El carisma y el hecho de que sepa transmitir lo que uno quiere escuchar, me parece que sigue siendo lo fundamental. Bueno, la esencia sigue siendo la misma, 2-3 personas contando una historia en un micrófono. Exacto, el arte de entretener fundamentalmente, ¿no? Y no solamente decir, no me gusta de la radio es esa tendencia a la improvisación, a llegar y contar cosas que a uno le pueden haber pasado, porque eso puede entretener un día o dos, pero no se puede hacer. Yo sigo pensando que en la radio hay que producir, por eso defiendo tanto no solamente el rol de los que están frente al micrófono, sino de los productores, el operador, los musicalizadores, porque la radio es la combinación de la palabra y la música, ¿no? Bueno, Alicia Petty, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Feliz día, felices 91 años de la radio. Felices 91, está bastante lozana la radio, pues, a pesar de que cumple 91 años. Y que pensar que se decía que era el invento de los locos de la azotea. Y que la televisión se le iba a llevar puesta, y después internet, la radio es una piba la todavía. La radio tiene que aprender a hablar menos de la televisión, chicos. Y a leer menos diarios. A leer menos diarios, pero sobre todo a hablar menos de la televisión. Porque para la televisión, la radio no existe. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? ¿Cuándo ven que a veces ponen audio radial y ni siquiera citan qué emisora es? No. Entonces dejemos de hablar de la televisión en la radio. La radio, que es su hermana, porque son tres medios, el gráfico, el televisivo y el radial, en general es bastante ninguneada por los otros. Pero en la televisión la radio no existe, así que tratemos de devolverle, no lo digo con rencor ni con mucho menos, pero digo, tratemos de compensar un poco ese ninguneo por parte de la pantalla chica, que la verdad... viendo las programaciones, deja bastante que desear, desde el buen gusto, el decoro y la creatividad, sobre todo. Es un programa con repeticiones a toda hora en el resto. Yo digo que cuando llega Soumacha a la televisión, lo demás es cortar y pegar. Sí, es verdad. Alicia Petty, muchísimas gracias por esta entrevista, y en cualquier otro momento nos estaremos comunicando nuevamente. Fue un gusto. Igualmente. Hablar con ambos, y felicidades Esteban y Laura, y gracias por haberme llamado para hablar de este medio maravilloso que es la radio. Muchísimas gracias a vos. Hasta pronto. Hasta pronto. Era Alicia Petty, periodista de La Nación, y llegó. ¿Llegó? No sé, por ahí yo vi una sombra. Pasa, por favor. Hacé el favor de entrar. Sentite como en tu casa. ¿Cómo les va? Primero, saludo. Hola. Escuchame una cosa. ¿Hace cuánto tiempo que estamos? Pará que se me cae. me estoy desconectando todo. Me voy yo y ponen LCDs y todo eso. ¿Viste? Estamos hechos. Escúchame, ¿cuántas veces dijimos vamos a juntarnos a tomar algo y nunca se concretó? No sé, tomemos algo acá. Tenemos alcohol. Alcohol en gel, bueno, empezamos por eso. Con eso podemos. Señor Diego Poggi está en nuestros estudios. Un aplauso, por favor. No puedo aplaudir. La gente dice, ¿quién es? Who the hell is? Bueno, ¿quién es Diego Poggi? Yo no quedaría. Yo lo conozco a Diego Poggi desde hace 2 años, cuando hacíamos un programa muy exitoso. Súper buenísimo. Que lo escuchaba. Mi mamá lo escuchó una vez. No, creo que... No, nadie. Bueno, no, pero nos divertimos mucho. Era muy divertido. Ustedes estaban cursando el taller de radio. Sí, bueno. Fue nuestro operador. Nuestro operador. Aprendimos. Hemos aprendido. Mirá dónde estamos ahora. Igual ahora el famoso sale en la tele, sí, en las revistas, en las pelotas. No, para conseguirlo, para que viniera, fue chicos. Terrible. Bueno, ¿a dónde quedaron los tiempos aquellos en los que hacíamos cosas como esta? Y ahora Producciones Independientes tiene el agrado de presentar una coproducción de Radio Palermo y la Universidad de Palermo. El evento más importante del año. Muy bienvenidos a la entrega de los premios Martín Fierro. Es un placer para mí presentarle a ella, la diva máxima de la radio. Un fuerte aplauso para recibir a la señorita Diana Sosa. ¡Ay, hola chicos! ¿Cómo estamos? Y el primer premio es para labor humorística en televisión. ¡Estos son los nominados! Terna, labor humorística en televisión. Luis Jerez, juez. Luis Juez. ¡Ay, qué nervios! Suspenso. Lo digo, yo lo decimos. Las dos, vamos. Va. La siguiente terna es tema musical original. Y estos son los nominados. Amo decir eso, me encanta. Terna, tema musical original. Mauricio Macri. We Rock You, CQC. Bueno, para presentar el siguiente premio recibimos jóvenes muy queridas por todos nosotros. ¿Quiénes son? A ver, le damos la bienvenida a Laura Garzón y a Dina Resinovsky. ¡Muy bien! Hola Esteban, hola Diana, hola gente, ¿cómo están? Dinita, tanto tiempo. Tanto tiempo, la verdad no lo puedo creer. ¿Y qué vamos a presentar ahora? Vamos a entregar el premio a la labor dramática en televisión. Estos son los nominados. Bueno, qué miedo, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso, no sé por qué. Yo voy a decir una cosa. Nuestra carrera empezó mal. Sí. Y así sí. Terminará mal. Y terminará mal. Terminó peor. Somos coherentes. Por lo menos somos coherentes. Siguen una línea. Sí, seguimos una línea. No entiendo todavía por qué estoy acá. ¿Cuál es la intención de que yo estés acá? Porque nosotros estamos festejando, te cuento. Te invitamos a nuestra fiestita de los 91 años de la radio. ¿Y dónde están los globos y dónde está la torta? ¿Eh? Ahora vienen, en un rato. Vamos de a poco. Vamos de a poco, no hay presupuesto. Esto es todo a pulmón. Tenemos plasma, pero no tenemos globo. No. No tenemos... No hay una torta como para... Pensar que yo trabajaba en esta radio y me echaron. De un día para el otro, un abrazo acá a la gente de la radio. ¿Eh? Pensar que yo era... Igual te seguimos escuchando. Estás de todo lado. Quiero decir una cosa. Yo era oyente de la primera hora de Radioactivo. Estaba, ¿cómo se llamaba? Milagros Nikichuk. Yo había empezado a ser radioactivo acá. Sí, muy grosa, sí, la nota que le hicieron recién a Alicia Petty. Ah, ¿escuchaste? Eso me la crucé ahí en el programa de Julio Lagos, que también nos ha invitado. Y buena onda. Estamos festejando el Día de la Radio en todos los programas, en todas las radios. Está buenísimo. Igual cualquier motivo es bueno para festejar. Absolutamente. Mejor si es de la radio. ¿Te quedás? Nos vas a contar. Me quedo. Nos va a contar. ¿Cómo empezó en la radio? ¿Qué es radioactivo? ¿Qué es radioactivo? Exacto, nos va a contar. ¿Cuál es su música preferida? No voy a todo. Decir. Estado civil, edad, todo, así. Vino cerveza y un cuestionario, sí, muy claro. Interesante. Todo eso, bueno, no. Todo esto, no. En un ratito más, digo, Poggi se queda acá y nosotros seguimos con La Cocina del Periodismo. 93.9. Titulares. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Desde el 2008 hay 390 casos de agresiones a periodistas en Ecuador. Fundamedios, la fundación que monitorea la libertad de prensa, informó que no solo ha crecido el número de casos, sino también la intensidad de la agresividad y los medios de comunicación son totalmente acosados. Anunciantes versus periodistas. Desde esta mañana, el periódico español The Online Journalism Review recomienda que los contratos de publicidad no sean los que solo marquen la línea editorial, sino que además incidan en escuchar la opinión de los lectores respecto a la inclusión de anuncios junto a las noticias. Matan a dos periodistas en México. Marcela Yarce Viveros, directora de Relaciones Públicas de la revista Contralínea, y Rocío González Trápaga, reportera independiente, fueron asesinadas y sus cuerpos aparecieron abandonados en un parque del Distrito Federal. Los periodistas mendocinos hablaron de candela. Luego de conocerse el pasado miércoles la triste noticia de la niña de 11 años asesinada en Hurlingham, referentes de los medios locales expresaron su dolor en redes sociales, principalmente en Twitter. Reporteros Sin Fronteras suspende temporalmente su enlace con Wikileaks. La organización tomó la decisión para protegerse de posibles represalias, agresiones o despido a los informantes que podrían encontrarse en peligro. La CIP solidaria con un periodista. El presidente de esta Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, expresó ayer su solidaridad y apoyo institucional al periodista Emilio Palacio, a quien el gobernante de Ecuador, Rafael Correa, demandó por calumnias injuriosas. Pan y circo. Pan y circo. La cultura en el medio. La cultura en el medio. Ahí va. Hizo tres. Arranca, a la tercera ya está. Ahí está, listo, ya me deja. Olé. Película. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué fuiste película? A ver? ¿Fuiste al cine? No, la vi en casa. ¿En Cuevana? Cuevana.tv. Eso no se hace, chicos, por favor, paguen. Yo quería que digas eso. Sí. Me encanta cuando te enojas porque vivimos en Cuevana. Sí, no, terrible. Pero está bueno, se ven bien. Bueno, la alquilaste en DVD. Perfecto. Ahí va. Bien. Dale, bueno, ¿qué viste? Vamos a decir eso. Vi Morning Glory, una película dirigida por Roger Mitchell y que los protagonistas son Harrison Ford como Mike Pomeroy y Becky Fuller, la misma que hacía Diario de una Pasión. Sí, perfecto. Mejor dicho, Rachel McAdams. Rachel McAdams. Que hace de Becky Fuller. Uh-huh. Becky Fuller era jefa de producción en Canal 9 y es despedida. Entonces luego empieza a mandar currículums por todos lados, llama, busca trabajo. Era una mujer amante de su trabajo, amante de la producción. Obsesiva, me parece a mí, era obsesiva. Era bastante obsesiva, uh-huh, de la producción televisiva. La llaman de IBS, finalmente. Primero en la entrevista, el jefe es como que la critica un poco, le dice, ¿no?, que estudiaste 3 años y no 4, qué sé yo, le dice que se vaya. Y finalmente después la llama y la nombra productora ejecutiva en el programa Amanecer de Nueva York. Uh-huh. Ella se muda y empieza a ver que era un mundo distinto ese programa. Todos en la primera reunión, que era tipo una reunión de blanco, le ofrecían cosas absurdas, era todo muy amarillo, todas cosas absurdas como animales, cosas muy absurdas. Muy del programa matutino de Estados Unidos. Claro, entonces después termina despidiendo a uno de los, al conductor del programa. Porque ella lo despide. Ella lo despide en la reunión y adelante de todos porque le había insinuado cosas, era bastante... Era medio como... pervertido. Era bastante pervertido, era bastante soberbio. Uh-huh. Y ahí se le ocurre contratar a Mike Pomeroy. Harrison Ford, es ese. Harrison Ford. Okay. Uh-huh. Un conductor de mucha experiencia, que ganó un montón de premios y aparte era un malhumorado increíble, egoísta, soberbio. Se creía Maradona de la televisión. Parecido a vos. No, para nada, yo soy muy humilde. Yo soy muy humilde. Y primero, al principio no quería... Pero finalmente entra porque le ofrecían mucho dinero. Y ahí empieza otro problema. Porque Colem, que era la conductora, discutía muchísimo con Pomeroy. Al final, entre unas idas y vueltas del programa, que el programa iba para abajo, no decaía, le dijeron que le iban a cerrar el programa la semana que viene, se empiezan a dar cuenta de las cosas que le gustaba a la gente. Y empiezan a mandar... Hacen un programa distinto, hacen subir al del clima una montaña rusa. Ay, sí, yo me acuerdo de esas escenas. Lo hacen tirarse de un paracaídas con un tipo. A Colin le hacen besar un sapo en el medio del programa. Y bueno, después Mike Pomeroy empieza a aflojar, empieza a hacer cosas como por ejemplo va a hacerle una entrevista a un gobernador, le había mentido antes, le había dicho que iba a cubrir un festival. Un festival de chucrut. Mm. Finalmente fue a ver a un gobernador que al final lo meten preso en vivo. Claro, sabía tenía la primicia. Y ahí, bueno, empieza a resurgir el programa con todas estas cosas que les hizo hacer a Colem. Le dicen que le van a dar un año más de programa, la querían contratar de hoy, de la cadena NBC. Después, primero dijo que no, después dijo que sí, iba a ir a hoy, y finalmente Pomeroy afloja un poco, y se pone a cocinar en el programa. Que era lo que nunca hacía. Era en contra de sus principios. Y finalmente ella sigue en el programa. Y bueno, es una buena película porque el balance es que es una película que muestra cómo hay que adaptarse a lo que la gente le gusta para que un programa mediático triunfe. ¿Cuántos? ¿Yamilcitos? ¿Yamilcitos le pones? Yo le iba a dar 7, pero le voy a dar 8 por el mensaje que deja. 8 por el esfuerzo. 8, muy bien. Por el esfuerzo. Por ese esfuerzo. Por adaptarse a lo que la realidad pide. Yamilja, muchas gracias. A ustedes, chicos. Bueno, ahora sí. Larga eso. Acércate a la mesa. Ay, me estaba tocando. Radio Panda. ¿Empezaste a Radio Panda? Empecé hace 13 años en Radio Panda. Hay una radio que existía, que era para chicos, en el 2001, 2002. ¿Y qué hacías ahí? ¿Y qué hacía? No sé qué hacía. Fui un día a buscar para, un bueno, premio. ¿Cómo llegaste primero? Fui un día a buscar un premio. ¿Vos escuchabas radio? Yo escuchaba Radio Panda. Nada, fui a buscar un premio y me... ¿Qué te habías ganado? No sé, una agenda, así que no. Una agenda, un par de tickets para el parque de no sé dónde. Y nada, fui a buscar el premio, justo había un casting y me quedé. Me quedé y así fui estando en la radio, qué sé yo. ¿Y qué hacías? Nada, los productores nos decían las noticias que teníamos que decir y con otras palabras conducíamos los programas. Hice bueno. El programa con Caramelito. Con Caramelito en bar, Cecilia, Caramelito en bar. ¡Robaste el teléfono! Sí, es que estaba sonando. Hacía ruido. Claro, entonces. Y de ahí a... ¿Estudiaste locución? Estudié producción. Un año y medio me aburrí y estudié locución y... Un año y medio me aburrí. Me aburrí y ahí sigo. 2 años y medio me aburrí. Ay, ¿sabes por qué lo quiero? Porque es de lo mío. Que va siguiendo. No me gusta, bueno, chao, me voy. Bien. No, me llevo mal. Me llevo mal con Radio Palermo, me llevo mal con Éter. Se ve el problema todo. Soy yo, básicamente. ¿Y Radioactivo cuándo surge? Yo lo empecé a hacer Radioactivo como un programa de radio común, lo empecé a hacer en el 2005, 2004, en una radio que estaba allá en la costa, en San Bernardo, en La Cielo, que toda la gente se iba a la playa y yo estaba ahí en la radio todo el día. Lamentable. Y después lo hice acá en esta radio un par de meses. ¿La estructura del programa siempre fue igual desde ya, desde San Bernardo o fue mutando? No, y lo que ahora, por lo que ha trascendido el programa y por lo que me he hecho relativamente, abro comillas, conocido, cierro comillas, es por el Twitter y por hacer un programa que se puede ver. Lo empecé a hacer, yo el año pasado me quedo sin trabajo, bien, no me echaron de ningún lugar, está todo bien. Nos quedamos sin trabajo un montón, el equipo donde estaba trabajando, y digo, ¿qué hago? Y que voy a volver a hacer radio, que es lo que a mí me gusta. Empecé a hacer radio en mi cuarto, estaba al fondo de los CDs, ahí donde yo... ¿Tus posters? ¿Tenés posters? No tenía posters. No me gustan los posters. ¿Qué cosa de una época que se pasó la de los posters? Sí, no. Antes era muy... Bueno, ahora quizás también. Es la época de las Spice Girls. Claro, no tuve ninguno. Wannabe. Y cuestión que nada, empecé a hacer el programa, lo empecé a hacer por Twitcam. Le explicamos a la gente lo que es la Twitcam, que es poner una camarita, al lado tiene un chat de Facebook, es como un player de YouTube, la gente va viendo ahí el programa y va comentando en vivo. Lo empezó a ver gente... Mucha gente, me empecé a asustar y nada, después pasé a un estudio muy colorido que lo empecé a hacer con unos amigos y nada, estamos haciendo el primer programa de radio que se puede ver o programa, ya había programas que se pueden ver, incluso en esta radio hay una cámara abajo, pero acá la cámara está enfrente, está en primer plano, estoy en primer plano, tenemos un plasma atrás y nada, y ahora lo estamos transmitiendo por YouTube, está buenísimo. ¿Te imaginabas cuando estabas en tu cuarto, cuando dijiste, bueno, vamos a ver qué onda? Tenías tu cuentita de Twitter, dijiste, vos, vamos a ver con la Twitter. ¿Te imaginaste que ibas...? Que estabas aburrido y dijiste, bueno, ¿qué hago? ¿Estoy aburrido? ¿Hago esto? No, porque tenía necesidad de hacer radio. A mí hacer radio me gusta mucho y me hace bien. Entonces, nada, estaba medio deprimido y digo, uy, me quedé sin laburo, ¿qué hago? Me puedo hacer radio, por lo menos acá en casa. Por lo menos paso el rato, qué sé yo, mando currículums, etcétera, y hago mientras radio. Mientras tanto. Y nada, cuestión que a fin del año pasado recibí un llamado de acá, de la gente del Grupo Vida, Grupo Infobae, C5N, etcétera, y estamos haciendo el programa a través de 10 Música. Radioactivo.10musica.com. Y si alguien que no tiene la menor idea de qué consiste, ¿qué es Radioactivo? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué tanta gente se prende a verte, a vos solo, enfrente de una cámara, mirá, ayer comiendo pizza? Bueno, ayer, es un chivo, no critico con los chivos. Ayer me lo preguntaban en otra nota y sinceramente no lo sé. Yo creo que el éxito, vuelvo a abrir comillas y cierro comillas, funciona y pasa en el hecho de que la gente sabe dónde nací. Me vieron que yo estaba en mi cuarto y que tampoco he cambiado mucho. No soy el mismo. Sigo haciendo radio, ahora por suerte tengo la posibilidad de que me pagan por hacerlo. Y nada, así que creo que es eso, el tema de ser siempre igual y que saben de dónde nací, de mi cuarto. Y lo han visto. No es que les estoy mirando, estoy en mi cuarto. Lo veían porque la cámara mostraba que estaba en mi cuarto. Te vieron crecer. Exacto, claro. Vieron la evolución. Y yo crezco con la gente. ¿Y creciste? Sí, un sentido. No, siento re bajul. ¿Creciste? ¿Tenés miedo? Sí, yo creo que vamos creciendo y no me detengo ahora. Creo que hay que seguir creciendo todos los días. No nos podemos quedar donde estamos. Quiero más. ¿Hay algo preparado o haz y tirá lo que viene? Hay cosas que hay 20 canciones que están preparadas, que las sabemos que es un programa de compañía. O sea, se pasan canciones y en el medio de las canciones vamos leyendo los mensajes de la gente, ponemos algún juego, vienen invitados al programa, los tenemos ahí tocando la guitarrita, o etcétera, etcétera. Pero solo tú estás hablando. Claro, las 3 horas. La cámara no se apaga. Está la cámara prendida las 3 horas y cuando está el tema y se sube el pote para que no se me escuche mi voz porque está sonando la canción, yo me quedo haciendo alguna que otra taradez ahí bailando o qué sé yo, etcétera. Pero el programa es como muy divertido, se ha enganchado un montón de gente y hay que aprovecharlo y que está buenísimo que la gente se divierta. ¿Y volverías a la radio tradicional o ya te copaste mucho con esto y sí, no lo largas? No. Creo que hemos subido un escalón y bajar. Lo siento así, no por menospreciar esto, al contrario. Sino que estoy descubriendo esto no, y quiero. Es algo quiero, diferente algo, y todo. No, nuevo. Quiero seguir descubriendo esto que es la radio que se puede ver y es medio raro, la radio que se puede ver, pero bueno. ¿Qué escuchas en radio vos? Dejé de escuchar bastante radio. Desde el momento que se murió Fernando Peña, yo dejé de escuchar bastante radio. Se ve, coincidió todo que yo me levantaba temprano para ir a la facultad y prendía la radio, etc. No estoy escuchando mucha radio y si escucho radio, escucho radio de afuera. De afuera, de afuera. De afuera, América. Estoy escuchando radio de afuera, no sé porque me gusta cómo suena, no me gusta el sonido, o me gusta escuchar las canciones que están sonando y todo eso, pero. Capital FM, Broadcasting, radio. Sí, cuando vos pasás, por ejemplo, que a mí me parece lo mejor que tiene el programa, música vieja, música de los 90, ¿eso es una idea tuya o surge pedido de la gente? No, el programa se va armando en lo que pide la gente. Ah. O sea, cuando la gente llama, por ejemplo, acá, ustedes pueden leer el Twitter, pueden leer el Facebook, los mensajes que le van dejando a la persona. Nosotros lo que hacemos es al instante. La gente pide algo y se va armando el programa al instante. Es interacción pura. O sea, nosotros abajo sabemos cuántas personas nos están escuchando. No, los viewers en internet es el minuto a minuto de Ivope de la tele. Claro. Pero vos vas modificando lo que vas haciendo de acuerdo a la cantidad de gente. Absolutamente. ¿Ah, absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Pues, lo digo porque he dicho todo y cuento todo en el Twitter hasta cuando voy al baño. Pero pero sí, se va modificando el programa por lo que va pasando. Si vemos que el número cae, saco la canción o me meto yo a hablar, tiramos una consigna. Es muy groso tener la cantidad de gente que te está escuchando. Sí, estaba viendo que tiene 35.000 followers en Twitter. 35.000, Esteban. ¿Nosotros cuántos tenemos? Ay, por favor. No me seguís. Sí, te sigo. Ay, sí. Yo no te sigo. Following. ¿No te sigo? Uy, quedé mal. No, sí, por mandarme al frente terminaste. Yo te dije. No, sí, tratando de comunicarte con Mirta. ¿Te acuerdas que hablabas con Elvira? ¿Cómo se llamaba? Elvira. Creo que una vez por mes seguimos llamando a la casa de Mirta Legrand. Nos atiende la señora que está en la casa limpiando. Buena onda. ha tenido un montón de situaciones muy complicadas, Mirta. No sé cómo todavía no se ha ido para el otro lado este año, pero seguimos intentando. Haremos un especial en breve. Bueno. Sí. Ya tenemos un especial preparado. Claro. Ahí por las dudas. Bueno, pero siguen. Sí, y los llamados son. Los llamados son a través de Skype. O sea, estamos utilizando las nuevas tecnologías. La gente se comunica a través de Skype, Twitter, Facebook, etc. Está bueno. La gente capaz que dice, ¿qué es esto? No entiendo nada. Métanse a la noche a youtube.com/música. Somos los primeros en Argentina y uno de los pocos en el mundo. 50 personas ahí alrededor del mundo. ¿A qué hora es? A las 9 de la noche, horario de Argentina. Que podemos transmitir a través de YouTube en vivo y en directo. Vos y Katy Perry. Y la Copa América hace poco, claro, en HD. La Copa América o sea, es muy groso. Aparte, claro. youtube.com/música, no estaba en youtube.com. YouTube.com es como muy groso y está buenísimo y no lo puedo creer. Bueno, en minutos más vamos a seguir conversando con Diego Poggi, que nos vino a visitar, y vamos a seguir festejando los 91 años de la radio. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids are mad. Until morning, more, it feels another life. I turn the music up, I'm on the world aside. The heaven is inside. Un grupo de pibes se juntaron, estudiantes de medicina, les gustaba la música clásica, medio raro. Bueno, pero en la época 22 años les gustaba la música clásica, se juntaban a escuchar música clásica, iban al Colón, iban al Teatro Ópera y dijeron, che, ¿qué onda si inventamos algo para que la gente pueda escuchar lo que nosotros estamos escuchando en este momento? Claro, ellos dijeron, no nos puede gustar solamente a nosotros, debe hacer a mucha gente. Y así fue como Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, los locos de la azotea, fueron los primeros en transmitir a nivel mundial. Mundial, eso es lo que me parece muy importante. Igual hay una polémica. Algunos dicen, no, bueno, en realidad la radio venía desde antes porque en las comunicaciones bélicas sí. Se utilizaba. Pero la verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar en la radio como un medio masivo de comunicación destinado a un público, uh-huh. La verdad que lo que hicieron estos pibes en 1917 fue la primera vez en el mundo que se escuchó que se hacía radio. Esto. Y la primera vez en el mundo que se hizo radioactivo fue el año pasado, en septiembre, y bueno, desde marzo ahora en este estudio nuevo lo hemos hecho de un shopping que está en Panamericana General Paz, un estudio abierto, hemos estado 3 meses en las vacaciones de invierno también, pero... ¿Estuviste una vez? ¿Estuviste cuántas horas seguidas? Un día hicimos una maratón de 12 horas, y hoy me llamó uno de los productores del programa y me dice... Che, Diego, te estoy anotando en el... para, se mandó una petición a los libros Guinness de los récords. Sí, no, es una locura. Te juro, Juan Pacini, el productor conjunto con Lucía Parodi, me dicen, che, te queremos anotar en el... El problema es que lo hizo un brasilero, hizo una transmisión de radio por internet y la hizo 48 horas seguidas. Yo, sinceramente, más de 48 horas seguidas no van a estar porque... Ya estamos muy mayores, hice ¿no? Hice 12 y la verdad la sufrí. Estuve 3 días... Cuesta, sí, obvio. Estuve 3 días como muy cansado. Muy pero cansado. Yo te vi, estabas de pie. Aparte lo hice al aire. ¿Cómo te mantuviste con tu capuchita? Lo hice al aire libre una noche de frío ahí en la terraza del... Bueno, vos también eso, Tony Camo. Y ahora, digo, Poggi nos va a transmitir desde bajo del agua. Diego dice... Instantes. ¿Y crees que se va a propagar esta forma de hacer radio? No sé, pero estaría buenísimo. Yo lo he dicho el otro día, tuve una frase un poco fuerte que me la han criticado un montón de personas, que es que, uy, la radio se va a morir, la MFM. Salieron todos a pegarme. en parte creo que se va a dejar de escuchar mucho la radio por la frecuencia modulada o por el AM, por el aire, ¿no? Y la radio se empieza a escuchar por internet, como se escucha esta radio. Y hay que buscarle un plus a la radio para que todos podamos escuchar, la gente que está en la computadora, la gente que está en el teléfono, ya a veces uno no tiene la radio o tenés el iPod, entonces hay que buscar otras formas de que las radios tradicionales estén en las redes sociales. Uh-huh. Y no es el futuro, es hoy que hay que estar en las redes sociales. Y son igual, son crisis que han sido superadas todas. Sí, porque, cuando llegó la televisión. Cuando llegó la televisión decían, uh-huh, la radio se murió. Después cuando llegó los canales de noticias decían, ¿y para qué van a tener las AM si tenés noticias 24 horas? Y están ahí. Claro, y siempre resiste y siempre. Pero es pero viste que la AM y la FM como que es medio lo mismo, porque están los. Hoy sí, hoy ya es lo mismo. No es. En la 100 están los programas de Talapehue, están ahí, sí, hay un poquito mezcla más de música, pero digo, es como todo muy... Hoy bueno. En FM hay bandas en vivo tocando, sí, algo sí que pasaba en la década del 20. ¿Viste? Estamos volviendo a los 20. No, pero creo que igual la FM supo cómo ayornarse más que la AM. No por nada la FM se empieza a escuchar más que la AM. Y sí, pero la FM ya cuenta con el tema de que se escucha un poquito, se escucha mucho mejor, es otra calidad. La AM es como raro, ahí los reproductores de música no traen AM. Se volvió a escuchar AM con el tema del celular. Sí. Ahora por tener esas aplicaciones, pero es raro. No sé, Esteban. ¿Qué querías hacer cuando eras chico? Quería ser dibujante. Quería ¿Dibujante? Ser, quería ser dibujante, pero después me di cuenta que no, la verdad. ¿Vas no a dibujar bien? No, no tengo idea. O arquitecto, algo igual, igual uno siempre quiere hacer lo que no sabe hacer. Pero quería ser dibujante, quería hacer algo por el estilo y después me di cuenta que ¿practicabas, no? ¿Practicabas por lo menos? Sí, dibujaba mucho. Hacía... ¿Qué? ¿Naturaleza muerta? No. Ponía a todas mis compañeritas ahí en pelo y las dibujaba. No, perdón chicos, no se puede. Pero dibuja... La ley de medios, no, estaba Mariotto. Pero ¿qué dibujaba? Dibujaba cualquier cosa, ¿no? Pero después me di cuenta pero que tipo eres... cómic, algo así. Pero después me puse a escuchar y después nada, me di cuenta que lo que me gustaba mucho era la música. Me compraba CDs, era un enfermito, llamaba a la radio para pedir a Radio Panda, llamaba a la radio, el único boludo que llamaba a la radio para pedir... Hola, Mariotto. Que llamaba para pedir efectos especiales. ¿A dónde se pide? En la radio se piden canciones. Yo llamaba a la radio para pedir efectos especiales y la grababa con el cassette. Hola, ¿me pasaste de tormenta? Claro. Hola, de tormenta. ¡No! ¡No digas eso! No digas eso, que ya está. Pero bueno, no, pero sí, llamaba a la radio y pedía esas cosas, me compraba CDs de música, y siempre. ¿Qué música te gustaba? Siempre tuve un amplio gusto musical, no me cierro para nada. Hay que escuchar todo. Si uno trabaja de esto, hay que escuchar todo. Después que te guste una cosa más, una cosa menos, pero hay que escuchar todo. ¿Pero todo qué es todo? Todo. ¿Hasta todo? Hasta los guachiturros. ¿Escuchás los guachiturros? Hay que escuchar todo. Hay que escuchar sí, todo. Sí, a ti también te encantan los guachiturros. Yo soy fan número sí, uno de guachiturros. Sé, por yo eso banco a full al Leito. Me encanta. ¿Tirate y... qué? Tirate un cierre de programa. Sí, sí. Ya estamos cerrando. Laura va a agradecer todo lo que no agradeció al principio. Ay, sí, porque no me dejaste, Esteban. Como decía Alicia Petty, a mí me toca leer siempre las cosas. Entonces, vos estás acá para decir la temperatura, decir, sí, no, el horario y la producción. Exactamente. Muchas gracias, Esteban, por el permiso que ¿qué me ¿qué sería de mí sin vos, Laura Garza? Por favor. Saludamos a nuestro operador Pablo Quintas, muchísimas gracias. Y a la producción, a Emiliano Wibert, Carla Saucedo, Matías Milmar, Jamil Ham y Antonella Cosenz. Y a ti también, Esteban. Ay, gracias. El placer es todo tuyo. Sí, obvio. Diego Poggi, muchas gracias por haber venido. No sabemos si se entendió algo, pero nos hemos reído. No importa. Esta noche, la gente que no entendió nada, youtube.com/música, 9 de la noche, Radio Argentina, y miran el Radioactivo. Si no ¿de le qué gusta, se trata? Sí. No, si no le gusta, no importa, porque hicieron clic y ya... Pero que prueben. Antes de decir que no me gusta, que prueben. No, y está bueno. La vida. Diego Poggi, gracias por haber venido. Nada, un gracias. Placer, un placer. Muchas gracias a ustedes. Sigan festejando los 91 años de la radio. Que faltan muchísimos escuchen más. Radio, escuchen AM, escuchen FM, escuchen a Radioactivo, escuchen a Diego Poggi, escuchen y escuchen a nosotros el viernes que viene a las 17 horas acá en Radio Palermo, FM 93.9 con La Cocina del Periodismo. Y los dejamos con Hagamos un trato. Buen fin de semana, pásenla linda. Chau.